Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Carla Ruiz. Sí, buenas noches. ¿Cómo hoy que va? Vino en reemplazo de Adriana Zanca. Sí, así es. Le tengo que hacer una pregunta muy importante. Uy, a ver. ¿Usted qué cuadro es? ¿River? Muy bien, vamos. Muy bien. Hemos logrado extirpar, sí, el mal de este programa, que eran los hinchas de Boca. Podemos decir bingo en hemos la mesa. Hemos quedado Varela, Carla y yo, que somos los tres hinchas de River. Pero muy bien. Quiero preguntar, ¿contentos con Ramón? A mí Ramón no me gusta. Ha dado satisfacciones, ha dado campeonatos, sabe ganar puntos. Pero ¿qué quiere que le diga? Es... ¿Por qué? ¿Por una cuestión ideológica? Y un poco de todo se mezcla, es la personalidad de la persona, como o sea, diría usted prefiere, un amigo mío. ¿Usted prefiere no sacar ninguna copa internacional que tener a Macri de presidente? Exacto, sí, no me bancaría, me hago hincha de Atlanta por el barrio. ¿Y usted le gusta Ramón? Yo soy de River, si los no escucho que hablan muy mal de Ramón. En general escucho muchas críticas que no lo quieren, pero yo no tengo una opinión formada porque no lo conozco, no lo he seguido. Esperemos que haga las cosas bien y ahí lo empezaré a querer. Yo debo reconocer que más allá de la personalidad de Ramón nos ha dado muchísimas alegrías a los claro. hinchas de River, pero tengo una duda que se las dejo picando. A ver. Vieron que Ramón fue muy exitoso en la década menemista, ¿no? Sí. Y Domingo Cavallo fue, para él, muy exitoso en la década de los 90, con Menem, ¿no? ¿Ramón Díaz es el Cavallo que vuelve con el gobierno de la Rúa a River? No sé. ¿Se porque... entiende lo que estoy planteando? Sí, sí. Lo que pasa es que tienen ahí a otro tipo, al Kaiser ahí, que no es de la Rúa, ¿eh? ¿Estás seguro? No es exactamente de la Rúa. Ojalá que no. Ojalá nos vaya bien. Ojalá ganemos las copas que nos faltan. Ojalá nos alejemos definitivamente del pasado ese en el cual nos metieron en la B y salgamos campeón de todo. Ese es mi verdadero deseo. Y voy a alentar fanáticamente que sea, porque sea así como hago siempre. Pero tengo ese miedito. Tengo ese miedito. Yo les voy a decir a los oyentes de este programa que al que llame siendo de Boca y cargándonos, lo vamos a censurar. Así nomás. ¿Les parece bien, Varela? Y muy bien, no me parece, pero lo vamos a censurar. Hoy estoy jacobino. Está muy bien, el mensaje se autodestruirá. Hoy estoy jacobino, soy un miembro del Comité de Salvación Pública del gobierno de Robespierre de 1793. A la guillotina. Hincha de Boca que llama gastándonos a la guillotina. Y si no nos llama nadie, no importa, nos las bancamos como ayer. Si alguien quiere llamar a este programa, ¿cómo debe hacer, Carla? Pueden comunicarse de varias maneras, a saber, 4999-8700, también a nuestra línea nacional que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870, tenemos mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y también Facebook, nuestro muro, Argentina Tiene Historia, y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Le decimos que Nora Anchart, que es nuestra primera bostera en el exilio, está en Jujuy. Exacto. Y que el lunes se reincorpora. Exacto. Siempre y cuando no hable de fútbol. Eso. Vamos, ya va a haber pasado una fecha, así que... la kermés de los viernes, así que vamos a hacer lo que se nos canta. Y lo que se nos canta lo vamos a hacer Hernán Acosta, en la operación técnica, Carla Ruiz, que nos va a poner esa voz bella que tiene. Lo hicieron en la producción Agustín Camis, Isabel García y Marina Getino. Marina lo está haciendo todavía. Y Santiago Varela y yo también vamos a hacer lo que nos cante. Y Nolan Char también va a hacer lo que nos cante. ¿Por qué? Porque es kermés de los viernes. Exacto. Había una vez un circo que alegaba siempre por... Se decía que eran unos payasos franquistas. Hace muy poquito, cuando murió Miliki, esto es lo que alguna gente decía. ¿Por qué llorar la muerte de un payaso franquista? Quizás porque la infancia no entendía de política ni entendía de dictaduras. Se transitaba así, con los elementos que había a mano y en la democracia. Nos formamos para salir a luchar por una sociedad libre y con ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Así decían en un diario español en el momento de la desaparición de Miliki. Dice que tenían los discos de Gaby y Fofó Miliki, que veían sus programas, también sus películas, aquellas que hacían en la Argentina. Payasos franquistas, bufones para entretener mientras corría una dictadura, decía el diario español. Nada que ver. Gaby, Fofó y Miliki eran señores payasos, dispuestos a entender y compartir ese mundo de pibes, donde suele haber más competencia y más injusticias a veces que en los de los mayores. Los payasos de la tele es el nombre con que popularmente se conocía el trío de payasos españoles, que estaba formado inicialmente por Gaby, Gabriel Aragón, que se fue allá de gira con el circo en el 95, Fofó, Alfonso Aragón en 1976 y Miliki, ahora, hace unos días, acá en el 2012. Después siguió la dinastía con Fofito, Alfonso Aragón hijo, con Miliquito, Emilio Aragón hijo y con Rodi, Rodolfo Aragón, que era hijo también de Fofó. Gaby, Fofó y Miliki son herederos de una larga tradición familiar circense que se remonta al siglo XIX. Los tres eran hijos de Emilio Aragón Fugó y sobrinos de José María y Teodoro Aragón Fugó. Estos formarían el grupo cómico Pompoff, Teddy y Emig. José María, Teodoro y Emilio eran hijos de Virginia y de Gabriel Aragón Gómez, el gran pepino, que dieron inicio a la saga circense. Gaby, Fofó y Miliki adoptaron respectivamente los papeles de clan, Augusto y contra Augusto. Gaby se inició en solitario en 1934 con el nombre de Homo Bono, pero en el 39 ya eran ese trío, ya eran Gaby, Fofó y Miliki. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos de barata. En 1970 llegaron a la Argentina y a través de Canal 13 alcanzaron un éxito impresionante con un programa que se llamaba El Zapato Roto y que después se llamaría El Show de Gaby, Fofó y Miliki. En ese momento el espacio contaba con la presencia también de un nuevo clan, de un nuevo miembro del clan, que era Alfonso Aragón. En 1972 volvieron a España contratados por la televisión española para ponerse al frente de un nuevo programa infantil que adoptó el nombre del Gran Circo de la televisión española. Tuvieron un éxito impresionante. Los payasos de la tele se convierten así en un auténtico fenómeno sociológico en la España de los 70, pero previamente habiendo sido muy exitosos en la Argentina de aquellos 70, los primeros, los previos. Cuando en 1976 muere Fofó, el hijo de Miliki se une al grupo con el nombre artístico de Miliquito. Es un payaso en principio mudo, en la tradición de Harpo Marx. Hay mucha historia, mucha agua bajo el puente en Gaby, Fofó y Miliki. Lo que es cierto es que aquí hizo muchísimas películas, que aquí hicieron películas con lo mejor del cine nacional popular, quiero decirte. O sea, ¿se acuerdan de Había una vez un circo, por ejemplo? ¿Cómo iban nuestros pibes a ver esas películas? ¿Cómo cantaban esas canciones? ¿Cómo es posible que reemplazamos el feliz cumpleaños por el feliz, feliz en tu día, que es nada más y nada menos que de su autoría? Hacía falta que entraran, porque también son de nuestra historia argentina. Con el tiempo, como casi todos los juicios son injustos, y si buscamos en nuestro interior, seguramente nos va a dar un poquito menos de vergüenza reconocer que cuando escuchábamos Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lo cantábamos nosotros también junto con los pibes. ¿Y quién no hace hoy karaoke en una fiesta con la gallina turuleca? Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. ¡La gallina! Mitad de colegiales, soy de Racing, soy de Ramón Díaz. Bueno, sí, éxito, con Francesco, Lee Gallardo, Salas, momentos de Fabiola, y así nos necesita River, director técnico. Tiene que recordar San Lorenzo, lo dejó en la balsa con el jugador balsa, Independiente también. Yo conozco una vecina. Argentina tiene historia, bueno, es una alegría enorme que haya vuelto Ramón. A nosotros también nos dio muchas alegrías. O sea, volvemos a rescatar tres puntos muy valiosos. Y recuerde, Brienza, que están los archivos. Soy el gran pronosticador a cómo le va a River Plate. Están los archivos. Abrazo, Pepe Ramón Mejía, un saludo a su Santa Madre. Para el programa Tiene Historia, Walter de Villa Devoto. Mensaje para Brienza y para Santiago. Ramón, desde que pasaron los 90 no puede ganar más nada. Me hace acordar a las malas épocas del país. Habló Walter de Devoto. Un abrazo, Hernán, Santiago. Brienza, te habla Guillermo Morretata. Yo soy hincha de River. Ramón Díaz, a mí no me gusta. Mirale la trayectoria en los últimos 10 años, ¿cómo fue como técnico? Dejó arruinado un técnico, el más caro de la Argentina, y los resultados en donde estuvo fueron pésimos. Vivimos un romanticismo. Acuérdense que estaba el uruguayo en el equipo, que le armaba el equipo. Doblemente compañero y gallina a la vez. Te habla alguien que desde 75 años soy hincha de River desde que nací. Así que, y te digo, el caso Ramón lo sigo también porque no te olvidé cuando Menem pidió para tenerlo en la selección a Ramón en aquel tiempo, ponémelo a Ramoncito. Así que, pero lo vamos a perdonar, basta que haga las cosas bien. Parece que no soy el más tétrico de todos con el pronóstico de River, ¿no? Me quedé cortito. Los oyentes son más pesimistas que yo, viejo. Más duro, sí. Saludos a toda la comunidad riverplatense que nos mensajeó por teléfono. ¿Tenemos mensajes en Facebook, Carlos? Tenemos mensajes en Facebook. Daniel dice, temporalmente he dejado de ser hincha de River. Mire usted. ¿Por? Daniel, por, contanos. Y Esther Friedman, hola, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Nuevamente estoy aquí. Parezco el río Guadaña, que aparezco y desaparezco, pero al final, como él siempre, termino por aparecer. Os echo de menos mucho. Allí desde España saluda Esther. Gracias, Esther. Siempre presente. Eso. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Me gusta lo disparejo y no voy por la vereda. Uso mucha ropa cera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Que me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dice. Debo reconocer que me gusta. Cuando le pedí a la producción la milonga del 900, me dijo, tenemos dos. Una en cumbia, salsa esa en realidad, salsa o tango. Y yo dije, no, no, tango, no me jodas. Pero la salsita me está gustando, ¿eh? Vamos a hablar de ese hombre que está nombrado en esta milonga. Cuando dice, soy del partido de todos, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem, ¿no? Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Y a mí me gusta Alem. Primero porque a Alem le debo mi segundo nombre, ¿no? Me llamo Hernán Leandro. Y me llamo Leandro justamente por Alem. Me iban a poner Lisandro por Lisandro Latorre, pero mi viejo terminó diciéndole, vamos a ponerle Alem. Me gusta Alem por varias cosas. Primero porque para mí es el último dorreísta Alem. Es el último federal porteño que es republicano, es democrático, al mismo tiempo es popular, es caudillo de su propio, de sus propios barrios, de sus propias parroquias. Es un joven federal hasta las últimas consecuencias. Además porque tiene un padre que estuvo ahí metido con don Juan Manuel. Como vos sabés, Leandro N. Alén, con N, era el segundo de la mazorca. Venía Ciriaco Cuitiño y él. Y después de la caída de Rosas, del golpe de Estado del 3 de febrero de 1852, que la historia le hace pasar como la batalla de Caseros, pero no es otra cosa que un golpe de Estado internacional, Cuitiño y Alén se juntaron allí en 1853 para tratar de recuperar el gobierno y reponer, si no era posible Rosas, por lo menos a la Confederación Argentina con Urquiza a la cabeza. Pero fueron detenidos, falló el intento y tanto Cuitiño como Alén fueron asesinados, ambos en la plaza pública, ¿no? En la Plaza de Mayo. Hay un excelente texto de Manuel Gálvez. Ayer hablamos de Manuel Gálvez. Sí. La biografía de Hipólito Yrigoyen. Sus inicios hablan de cómo un niño ve colgado a los Alem y a Cuitiño, y ese niño no es otro que Leandro Nicéforo Alem, ¿no? Su hijo, que se cambia la N por la M porque todos lo llamaban el hijo del ahorcado. Y como él ya le estaba molestando demasiado, un día decidió cambiarse la letra para, por vergüenza, por humillación. Siempre digo que si hay una señal de la dominación en un individuo, en un pueblo, en una región, es la vergüenza de lo que uno es, ¿no? La vergüenza de lo propio, ¿no? Esa es quizás la marca de del sometimiento y la dominación que pueda tener hacia una persona, hacia un pueblo, hacia una región. Rápidamente Alem comenzó sus pasos, digo Leandro, Alem hijo, en el Partido Autonomista, el partido de Adolfo Alsina. El autonomismo porteño fue el partido que alistó a los viejos federales rosistas. La mayoría de ellos, la mayoría de los autonomistas eran en realidad federales de lomo negro, federales doctrinarios, como se los conocían, no eran exactamente rosistas. Y Alem estuvo allí, en ese partido autonomista, sosteniendo a Adolfo Alsina. durante toda la década, las décadas siguientes, es decir, 1860, 1870, Alem llegó a combatir en un par de guerras que hubo en la Argentina, en el enfrentamiento entre Avellaneda y Mitre. Lo cierto es que fue diputado y que como diputado defendió siempre la autonomía de Buenos Aires. Alem era un convencido de que Buenos Aires no tenía que ser la capital federal, pero que además el puerto debía quedarse para Buenos Aires, ¿no? Era un federal bastante unitario. En realidad era autonomista, ¿no? Y eso es una larga tradición que los porteños alguna vez vamos a tener que estudiar a fondo para saber qué quisimos hacer cuando nos separamos de la Confederación Argentina y qué quisimos hacer cuando decidimos ser autónomos y cuando nos sentimos diferentes o distintos o autónomos al resto del país. Alem, obviamente, nació el 11 de marzo de 1842 y era un hombre bastante grande ya cuando se formó el Ateneo de la Juventud, cuando se formó la Unión Cívica, porque ya andaba por los 40 y pico, 50 años, cuando se formó allá en 1890 la Unión Cívica Radical. Y era radical porque quería hacer cambios de raíz, y eso es lo que hay que entender. Si uno no entiende que los radicales en su inicio eran hombres revolucionarios, hombres que la peleaban, hombres de armas tomar, se perdió la mitad de la historia del radicalismo. Hoy uno cree que los radicales son esos doctores engolados que hablan de republicanismo y de derechos civiles y derechos individuales, pero en realidad la verdad, que tanto Irigoyen como Alem, como tantos otros fundadores del radicalismo, eran tipos de armas llevar, eran tipos duros, eran tipos que tenían que hacer la política escopeta al hombro o pistola a la cintura. Y en el último de los casos, facón a la espalda, ¿no? Los matones de tanto del Partido Conservador como del Partido Radical eran tipos duros. Se peleaban palmo a palmo en las elecciones. Las elecciones se ganaban en realidad por el fraude, para ver quién tenía el mayor aparato de violencia puesto en cada una de las parroquias donde se votaba. Y Alem era uno de esos dirigentes radicales que participaron de la Revolución del Parque de 1890, que echó por tierra el gobierno de Juárez Celman, el cordobés, que había puesto algo así como un unicato, donde solamente mandaba él y nadie más, ¿no? La Revolución del Parque tuvo un coletazo en 1893, donde se hizo otra revolución que fue frustrada por las fuerzas del orden, y Leandro quería seguir con las revoluciones, ¿no? Quiso hacer una más en 1895, pero el partido no le respondió. Incluso Hipólito Yrigoyen, su sobrino, ese que muchos dicen que en realidad era hijo de Rosas, lo dejó de garpe. Dicen que el dolor que sintió Alem por lo que él consideró la traición de Yrigoyen fue tan fuerte que lo sumió en una depresión de la cual no pudo salir. Dicen otros que en realidad su final, aquel primero de julio de 1896, sí, primero de julio, como el general Juan Domingo Perón, pero casi 90, 70 y pico de años antes, pero el mismo día, el primero de julio. Las fechas tienen determinada ironía, porque Yrigoyen además murió el 3 de julio y Evita el 26 de julio. ¿No? Julio parece que es un mes difícil también para aquellos que forman parte del movimiento, de esa larga cadena de movimiento nacional y popular de partidos mayoritarios, ¿no? Alem estaba tan deprimido, no encontraba su misión en la vida, y el primero de julio estaba en su casa y decidió ir al Club del Progreso, ahí, en Perones, ¿no? Perón o Sarmiento. Club del Progreso ahora está en Perú. No, Perú no. No, es Perón o Sarmiento, ahí al 1300. Pasando la 9 de julio, ya se me va a venir a la memoria cuál es exactamente la calle en la cual está el Club del Progreso, y si no se me viene a la memoria, seguro que lo busco en este momento, lo estoy buscando en Google, y si me va a acordar, Sarmiento 1334. Fue ahí con su coche, escribió una carta, se la puso en el pecho, fue con el carro hasta el Club del Progreso, entró, salió, antes de lo estaban esperando para cenar sus amigos y se escuchó un balazo en la parte de atrás del coche, en el carruaje que él estaba. Obviamente Alem se mató de un tiro al corazón, siempre es sintomático, siempre tiene mucha simbología cómo uno decide matarse, ¿no? Alem quiso matar ese corazón. Y quizás escribió una de las cartas más bonitas de la historia argentina. Vos sabés que a mí me gustan mucho las cartas, porque las cartas muestran esa forma que tienen de comunicarse los grandes hombres y las grandes mujeres cuando no había Facebook, cuando no había mail, cuando no había teléfonos, ¿no? El 1 de julio de 1896, Leandro N. Alem escribió: "He terminado mi carrera, he concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. He luchado de una manera indecible en estos últimos tiempos, pero mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña, y la montaña me aplastó. He dado todo lo que podía dar, todo lo que humanamente se puede exigir a un hombre, y al fin mis fuerzas se han agotado. Y para vivir inútil, estéril y deprimido, es preferible morir. Entrego decorosa y dignamente lo que me queda, mi última sangre, el resto de mi vida. Los sentimientos que me han impulsado, las ideas que han alumbrado mi alma, los móviles, las causas y los propósitos de mi acción y de mi lucha en general, en mi vida son, creo, perfectamente conocidos. Si me engaño a este respecto, será una desgracia que yo no podré ya sentir ni remediar. Ahí está mi labor y mi acción desde largos años, desde muy joven, desde muy niño, luchando siempre desde abajo. No es el orgullo que me dicta estas palabras, ni es debilidad. En estos momentos lo que me hace tomar esta resolución. Es un convencimiento profundo que se ha apoderado de mi alma en el sentido que lo enuncio en los primeros párrafos, después de haberlo pensado, meditado y reflexionado mucho, en un solemne recogimiento. Entrego, pues, mi labor y mi memoria al juicio del pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente. En estos momentos el Partido Popular se prepara para entrar nuevamente en acción, en bien de la patria. Esta es mi idea, este es mi sentimiento, esta es mi convicción arraigada y sin ofender a nadie. Yo mismo he dado el primer impulso y, sin embargo, no puedo continuar. Mis dolencias son gravísimas, necesariamente mortales. Adelante los que quedan. Ah, cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores. No importa. Todavía puede hacerse mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellos le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. Deben consumarla". Fue lo último que escribió Leandro Alem antes de pegarse un tiro en el corazón. Y yo, que con todos me la entiendo, váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera. Uso funcia lo pasera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue, ay, ni sé cuándo volverá. Me la nombra en la guitarra cuando dicen en su canción las callecitas del barrio y el filo de mi cajón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabar. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y ni fue que me sana. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay piosa que orque un encono para vivir amarga. Me la nombran la guitarra cuando dicen en su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Bueno, obviamente era el mudito, ¿no? Carlos Gardel, entonando la milonga del 900. ¿Tenemos mensajes? Sí, Hernán, buenas noches. Creo que yo soy hincha de River, socio de River, toda mi familia, historia de River. Creo que el técnico de River tendría que haber sido en esta oportunidad Carlos Bianchi, que es hincha de River igual que nosotros, y que el padre es socio de River, y que es el único que tiene el cráneo para salvarnos sin plantel. Gracias, buenas noches. Hola Hernán, buenas noches. Soy hincha de River. Estoy muy emocionado por Ramón. Y viva Ramón, y viva Perón, y viva Cristina, y aguante River. Un abrazo grande para todo el programa. Chao. Buenas noches, mi nombre es Charlie, acá de Puerto Madero. Quiero decirle a esta gente que está conduciendo el programa Argentina Tiene Historia que Ramón Díaz fue el técnico más ganador de River, y el doctor Carlos Menem, cada vez que se presentó a elecciones, las ganó, les guste o no. Buenas noches. Sí, Hernán, Jorge Claudio Damín, poeta y cantante de Colan y con más de 30 años en la política de River, es miembro de comisión directiva y representante varias veces. Acá creo que, no sé si vos lo planteaste mal, además el de Ramos Mejía habló y no lo cortaron. El tema no es que sea el mejor técnico Díaz. Lo que pasa es que Almeida no puede estar un año y medio practicando con nosotros. Hola, habla Zulma García desde Lobos. Mirá, Brienza, para que Argentina ande, para que River ande bien, se tiene que ir el que está, que es Pasarela. Después de ahí, vamos a hacer otra cosa. Bueno, chau, hasta luego. Buenas noches. Hola, buenas noches para el programa Argentina Tiene Historia. Soy Walter, de Villa Lynch. Ramón Díaz, primero soy hincha de River, ¿no? Ramón Díaz fue el técnico más ganador de River, el más ganador, el más grande. Déjense de ser negativos, los aguafiestas, que sean hincha de Boca. ¡Vamos, Ramón! La verdad, me encantan los mensajes de fanáticos de River. Porque además nos peleamos entre nosotros. Claro, eso de no sean aguafiestas. No sean aguafiestas, lo pero, vamos a agarrar a trompada. Pero si Ramón pierde dos partidos seguidos, va a pedir la cabeza. Igual yo debo reconocer que siempre fui ramondista, lo reconozco. Tengo una cosa como... La verdad es que sí, como jugador y como técnico también. Pero bueno, hubo un oyente que dijo que había equipo con él. Había plantel, y en cambio, sí, en la tanda eso pasada. Sí, pero eso como decir... eso como buscarle la quinta pata al gato, como si, bueno, pero Perón tenía la saca del Estado lleno de oro, por eso hizo lo que hizo, qué sé yo, no sé. Tenía equipo, es cierto, tenía equipo, pero ganó todo, ¿no? Y sí, ganó incluso sin Francescoli, porque después cuando Francescoli se va, en el 2001 volvió a ganar, qué sé yo. ¿Tenemos mensajes en el Facebook, Carla? Sí, claro. Leonor, Hernán, cuánta razón tenés. Qué hermosas eran las cartas. A partir de eso se puede ver cómo se arma la historia. Daniel, Como todo hincha, sufro, gozo, puteo, aliento, salto, me apasiono. Nunca metí mi ideología en la pasión por River. Hoy sentí tristeza de saber que mi club tiene un técnico que avaló, simpatizó, se enorgulleció, apoyó a un gobierno que tuvo como plan excluir a los más humildes en la década del 90. Y Erika, desde Facebook, qué tangazo, amigos, buen fin de semana, descansen, que vienen días moviditos, que la verdad nos una. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien. Manuelita. ¿Y por qué estamos con Manuelita? Fontana Rosa dijo una vez que en la distribución internacional del trabajo, a Argentina le había tocado el humor. Sabias palabras la del negro. La calidad de los humoristas gráficos, sobre todo argentinos, es reconocida en todo el mundo y han obtenido premios en todas las grandes muestras. Además, casi todos ellos, hoy, ayer y hoy, publicaron y publican habitualmente en Europa. Entre otras cosas porque pagan en euros, le digo. Pero los que triunfan hoy no nacieron de un repollo. Argentina tiene historia en materia de humor y de humor gráfico en particular. Hoy vamos a contar la historia de algunos personajes entrañables de nuestra historia, pero estos personajes son muy especiales porque se tratan de personajes de historieta. En efecto, vamos a recordar a algunos de estos nacidos con el cuerpo de tinta china, diría yo, que en su momento tuvieron una inserción importantísima en nuestra cultura, llegando a modificar términos y hábitos. Existen estudios de publicaciones y caricaturas que comienzan allá por 1801, comienzo del siglo XIX. El tomo 1 de la historia del humor de Vázquez Lucio, Siurnas es el apodo, comienza casualmente en esa fecha. Revistas como El Mosquito, Caras y Careta, Don Quijote nacen en el siglo XIX y algunas llegarán hasta el siglo XX. Pero nosotros vamos a comenzar más aquí, no nos vamos a ir tan lejos. Vamos a hablar de personaje que tal vez algún oyente puede ser que recuerde, porque tenemos algún sub-70, algún sub-80 como oyente que tal vez lo recuerde. Pero para ordenar un poco, vamos a seguir con las categorías que presentan Judy Gossiol y Diego Rosenberg en su libro La historieta argentina. Y también utilizaremos otros materiales que iremos desempolvando. Y desempolvar no es una metáfora, porque si hay algo que junta tierra en esta ciudad, no son las macetas, sino los libros y la revista. Y a usted le debe pasar lo mismo cada vez que busca algo, cómo queda todo. Comencemos con las duplas, personajes que venían de a dos. El primero no lo debe conocer casi nadie, porque salvo un sub-80. Triqui Traque. Aparecieron en El Mundo, allá por el 39, su autor Federico D'Alossio. Triqui era petizo, muy petizo, y Traque más bien lungo. Los dos muy locos. Otra pareja famosa ya más cercana es Ocalito y Tumbita. Una pareja, yo la recuerdo, creados por Vidal Dávila, nacieron en Villiquen. Era un dibujo moderno, un poco más atrevido. Tenían la característica que con personajes menores que se dibujaban chiquititos, o sea, estaban los dos, Ocalito y Tumbita grande, y en el cuadrito había otros personajitos chiquitos que hacían otra cosa. La verdad que era muy, muy, muy, muy interesante. Y había una trama principal y una paralela que permitía hacer un gag tras otro. Fue realmente bastante innovador y bastante revolucionario esta idea. También se publicó en Antiojito en los 60. Juan y el Preguntón, otra dupla emblemática, nacida del tablero de un genio como Alberto Broccoli. El Preguntón era un turro que lo volvía loco al pobre Juan, que se pasaba la vida escribiendo sentado en un escritorio, se lo veía de perfil en el cuadrito. La dupla anduvo por 7 días y tiempo argentino. Ya que estamos, digamos que Broccoli fue el autor de otro personaje retierno, como lo fue el mago Fafá, que muchos se deben acordar de él. Vayamos ahora a personajes individuales. Uno de los más viejos para el sub-80 es Maneco, que apareció en Caras y Careta y que hizo famosa la frase «Sonaste Maneco». Esa era la muletilla porque siempre perdía, y la muletilla final, el cierre, la historieta, es sonaste maneco. Rico Tipo fue cuna de un montón de personajes, realmente. Pura pinta. Un compadrito que tenía un serio problema. Arrugaba siempre. Era compadrito, pero arrugaba. Bueno, era un detalle, pobre hombre. Pobre hombre. Llevaba el pucho en la boca, como años después lo llevaría Buggy el Aceitoso, el temible personaje del negro Fontana Rosa. Tenía el mismo dibujito del pucho. A pura pinta lo inventó Abel y Aniro. Otro rico tipo fue Fagiutelli, del propio Divito. Tan famosos hicieron estos personajes que sus nombres pasaron a formar parte del idioma cotidiano. Un falluto pasó a ser un Fagiutelli. Este era petizo, de lo peor, olfa, alcahuete, traidor y sobre todo más falso que un billete de 3 pesos. Fulmine fue la representación más cabal del jetatore de esos años, de esa década, de rico tipo. Todo le rajaban y él con su pinta de funebrero, flaco, de negro, vestido de negro, con paraguas siempre, como si nada, ni se daba por enterado. Es lo que hoy con cierta crueldad llaman un mufa, y los hombres se tocan las partes y las mujeres la lola izquierda. Aunque lo más efectivo, le digo, Brienza, es llevar siempre la foto del maestro Osvaldo Pugliese como una estampita en la billetera, en algún lugar. ¿Usted dice? Seguro, eso. ¿No falla? No falla, no falla jamás. Osvaldo Pugliese no falla. La historieta argentina siempre se basó en personajes reconocibles en lo cotidiano. Así, de la mano de Divito nació Pochita Morfoni, una gordita que, como su apellido lo dice, se morfaba todo y tan feliz. También estaba el otro yo, el doctor Merengue, un personaje entrañable este. El doctor Merengue era un abogado aplomado, correcto, bien vestido, serio, formal. Pero su otro yo era una especie de Mr. Hyde. Era un reo de aquellos que no tenían pelo en la lengua a la hora de gritar y putear y decir no lo que se debía, sino lo que se sentía. Otro que nació en la revista, aunque mucho no se movió, fue Fiacchini, de Adolfo Mazzone, que también se volvió sinónimo del tipo que si para morfar había que subir una escalera, no morfaba. La tenía re clara. ¿Dónde está el sanguche arriba? Ah, no voy, dijo. Fiacchini. Digamos que los primeros pasos de Quino antes de Mafalda también fueron en rico tipo. Otro genio que tuvo esa revista fue la dupla de Oscar Conti, Oski, dibujante que ilustraba la sección Versos y Noticias, que escribía Carlos Warnes, que firmaba como César Bruto, que ponía las mayúsculas al final, cambiaba las S por las C, escribía todo mal. Era un problema leer ese tipo, realmente. También hacía página de historia con el seudónimo de Napoleón Verdadero. Oski fue el creador de Amarroto, el rey del codito. Como dice Caloi, Oski fue el que comenzó a dibujar distinto. Su sol eran distintos, en realidad no eran redondos, eran espiralados, eran una espiral. Sus árboles también eran distintos, tenían copas raras. Era un verdadero creativo y firmaba con la cola de un perrito, ponía el nombre de él. Pero si alguien quería ver la esencia del porteño de los 40, tenía que leer Buenos Aires en camiseta. Pensada, escrita y dibujada por un talentosísimo Alejandro del Prado, Calé. Su hijo trabaja en esta radio. Calé era fana de River, mire usted, traemos a otro de River. Y escribió durante años columnas en la revista River. River tenía una revista. Mi primo la coleccionaba y él escribía ahí también. En la página de atrás, la de los chistes de la razón, aparecía Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia y que era un eterno pibe. Y además amigo de Radragas. Hablaba todo con A, Radragas. Y no usaba otro vocal. También estaba Ramona, la gallega, en la época que la gallega trabajaban en las casas de familia, con sus medias a rayas, ambos salidos del lápiz generoso de Lino Palacios. Ferro, otro grande, fue el creador de Langostino, que en su primera tira trabajaba cruzando gente en el riachuelo hasta que pudo ahorrar y comprarse un barquito chiquito, un remolcador, al que bautizó Corina. De Ferro en Paturuzú nacieron Bólido, Taraservi era el tipo del Servi en serio, realmente. Pandora y Pampa Bárbara, entre otros. Y en La Razón, el buzo Chapaleo. Compañero de Paturuzú, ese raro indio ricachón de Dante Quinterno, fueron Isidoro Cañones, su tío el coronel Cañones, Upa, Chiquisuel, Patora, la Chacha, Chupamiel, eran todos personajes que la gente reconoce. Obviamente no podemos irnos sin mencionar a Gaspar el Revolú de Rep, Clemente y Bartolo de Caloid, que Clemente quedó y Bartolo no, al señor López y sus puertitas, qué bárbaro, de Trillo y Altuna, al recepcionista de arriba también de Rep, que los recibía en el cielo, al enorme Inodoro Pereira, la Eulogia y Mendieta del Negro Fontana Rosa, a Mafalda y toda su troupe, Felipe, Manolito, Libertad, del Genio de Quino, a Coppi, argentino más o menos, argentino nacido, argentino venido, pero vivido en Francia, con su señora sentada, al doctor Cureta de Meiji, al doctor Picafese de Grondón Aguay, otro excelente dibujante, Diógenes y Elingera, que comenzara a Brevalla, y Ginsburg, ellos dos comenzaron, y que dibujara Tabaré, el Loco Chávez con Pampita, mamita querida, lo que era Pampita, todos querían a Pampita, Trillo y Altuna. Después personajes como Hijitos, Larguilucho y toda la barra de García Ferré, Teodoro de Beauty, Paja Brava de Fábrega, uruguayo, y Tabaré, uruguayo también, Matías de Sendra, la Nelly hoy del Ángel, un loco de aquello, y la Nelly un personaje infernal con su, ¿cómo se llama?, con la sierra mecánica. Los Grafodramas, clásico de Medrano que escribía en La Nación, Macanudo de Liniers, ya estamos hoy, y dibujante como Los Brescia, padre, hijo, hija, más Cachimba, muy loco, o el Tommy. Realmente hay cientos. Y como homenaje dejo para el final a un personaje de lo más emblemático de nuestra cultura, el Eternalta, de Germán Osterheld y dibujo de Solano López. Personalmente creo que leer el Eternauta nos obliga a salirnos del papel y entrar en otra realidad, en nuestra realidad. Pero eso es otra historia. Un poquito camina. Buenas noches, Cristina de Bernal. Hernán, te pido disculpas, pero no entiendo nada de fútbol. Y menos de River, en todo caso de Independiente. Rojo igual es, anda, acéptalo. Y bueno, estos días te he escuchado y te has despedido de una manera... Eres angelical. Un beso para todos. Sí, buenas noches para Argentina Tiene Historia. Pasan la gallina turuleca. Esto que es un desafío. Es de Noranchar. Yo soy hincha de River. Y bueno, no, tampoco me simpatiza Ramón Díaz. Realmente es así. Alberto Agronomía, gracias. Chau. Pasen el mensaje. Chau. Hola, querida gente. Antonio de Ushuaia. Qué muy bueno recordar a Gaby Fofomiliki. Pero... realmente, un verdadero clown, un verdadero payaso, que tiene el don angelical de llegar a la tremenda estatura de un niño. No se lo puede condicionar a que tenga una opinión, una postura política. De hecho, en el 39 ya estaban funcionando la época de la República, eso es lo que me contaban, pero qué bueno. Sí, hola Hernán. En realidad el tema de hoy no me interesa porque no me interesa el fútbol, de todos modos, los escucho a ustedes y también porque sé que los escuchan mis amigos Elsa y Jorge de Quilmes o de La Plata ahora. Así que bueno, nada, eso, para que sepas que a pesar de todo, yo te sigo escuchando. Susana de Junín, chau. Querido Hernán, qué poeta, me has hecho llorar. Tengo 80 años y envidio a tu novia, que ya sé quién es. Te mando un abrazo, te felicito. Nadie supo bien. Buenas noches, Miguel Ángel de San Andrés, siempre los escucho cuando puedo. Y les quería decir, El Mosquito era una revista del siglo XIX que la llevaron para restaurar a Estados Unidos, estaba en el Congreso, y nunca más se supo, en los tiempos de Don Carlos, más o menos, hará 20 años. Así que eso, quería saber si ustedes saben algo. Bueno, los saludo a todos. Buenas noches. Manuelita una vez se enamoró. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Hoy la verdad es que la reventamos con los hinchas de River, ¿eh? Sí. Hay muchísimo. La verdad, hay muchísimo. La kermesse de River. A la oyente que se quejó porque íbamos a hablar de fútbol, casi ni hablamos de fútbol, che. Solamente en los interticios. Al comienzo, un poquito más. Hablamos de River. Carla, ¿tenemos mensajes en Facebook? Sí, claro. Carla, desde Facebook. Muy lindo el programa hoy todos los días. En cuanto a River, no me interesa. Aguante Newell's Old Boys. Eso. Y bueno, está bien. Por lo menos no dijo aguante Bob. Sí, hubiera sido grave eso. Marta, desde Facebook. Me acuerdo de todos desde Triqui Traque. Gracias por los recuerdos. Buen programa. Gracias nuevamente. Buen finde. Yo tenía un amigo que era petizo. Y yo mido 1,84 m y andábamos siempre haciendo bolonqui por el barrio. Todos los quilombos lo hacíamos nosotros. Había gente peor que nosotros, pero nosotros hacíamos quilombos pavos. Entonces mi viejo nos bautizó Triqui Traque. Ah, Triqui Traque. Entonces así conocí al personaje. Así que bueno, nos estamos yendo. 21:59. Ya dijimos quién había hecho el programa. Nos vamos a ir antes del top. Mañana nos vamos a descansar. Mañana, si tienen ganas y están invitados a la jornada por la democratización de la información, allí lo organiza Comunas, Comunicadores Argentinos, que yo tengo el honor de presidir. ¿Se hace dónde, Santiago Varela? En la sede de Sociales de la Facultad de Filosofía y Letra, en Marcelo T. de Alvear y Uriburu, ¿no? ¿Cuál es? Marcelo Teaver, 2230. Sí. Ahí nos vamos a encontrar todos. A las 10 de la mañana empezamos y es una jornada que dura todo el día y va a estar muy interesante porque viene gente muy interesante. Nos vamos, ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Que la pasen lindo el fin de semana. Hagan lo que más les gusta y lo que más saben hacer. Chau. Chau. So